Volo 2, Policía Boliviana y la Base Legal. Reseña histórica de la Policía Boliviana. Los aportes de estudiosos de la historia policial consideran a la ley reglamentaria del 24 de junio de 1826 como el dispositivo legal que dio lugar a la fundación de la Policía Boliviana. Con esa ley reglamentaria se crean las intendencias y comisarías de policía dependientes del prefecto del departamento. Su misión fue precautelar el orden interno, conservar obras públicas, controlar vagancia y juegos de azar, limpieza de calles, vigilancia hospitalaria, alojamiento de tropa y otros servicios urbanos. Disponían de un piquete de tropa armada pagada por el Estado. 1830, es el año en que se crea la Guardia Nacional, cuerpo militar de alcance departamental, organizado para la conservación del orden público y reservas en caso de amenaza externa. La movilización e instrucción de las guardias nacionales se llevan a cabo mediante los prefectos, subprefectos y corregidores. Al año siguiente, se promulga el reglamento de policía, se le asigna funciones de orden interior, censo y control de los gremios, requisitoria de jueces, censura, salubridad, ornato, comodidad, matriculación de la población urbana, control de domicilios y pasaportes, fondas, posadas y mesones, juegos de azar y armas, control de vagos y mendigos, bebidas alcohólicas, hurtos y desórdenes públicos. Las atribuciones policiales residían en seguridad de las personas y bienes de los habitantes, salubridad, buenas costumbres, comodidad y ornato de los pueblos y auxilio a autoridades. Se amplían las funciones: cuidado de cárceles, control de ferias, rifas, pesos y medidas, diversiones públicas, control de vacunas y abastecimiento urbano, cementerios y entierros, limpieza y aseo de calles, caminos públicos y puentes, moral pública y buenas costumbres. Se crea una caja y fondos policiales en cada departamento sustentados con el pago de multas e infracciones. La Ley Reglamentaria de Policía de Seguridad, promulgada en 1886, la declara como institución civil despojada de fuero militar. Considerado este el instrumento jurídico más moderno del siglo XIX, asigna a la policía la función de conservar el orden público, resguardar garantías personales y reales, prevenir delitos y faltas, y perseguir delincuentes para ponerlos a disposición de las autoridades. Se le asignan también roles novedosos como el control de comicios electorales junto al ejército. 1910. Año en el que se procede a la nacionalización de la Policía de Seguridad mediante la creación de Brigadas de Policías de Seguridad. Se crea, asimismo, la Dirección General de Policía bajo autoridad del Ministerio de Gobierno. Posteriormente se reemplaza la Dirección General por un Inspector General. Para muchos historiadores, el año 1937 cobra significativa importancia debido a la reorganización de la policía bajo denominación de Carabineros de Bolivia. Se fusionan las policías de seguridad, comerciales y regimientos y se organizan en escuadrones, regimientos y brigadas similares a las unidades militares. Ese mismo año se procede a la creación de la Escuela Nacional de Policía, hoy Academia Nacional de Policías. En 1949 el gobierno aprueba Ley de Organización Policiaria y de Carabineros, asignando a la policía una naturaleza civil y militar dividida en brigadas departamentales. A su vez, en 1951 se aprueba la primera Ley Orgánica de Policías y Carabineros de Bolivia. En 1985 se aprueba la 3RA, Ley Orgánica de la Policía hasta hoy vigente y en la que se establecen una amplia gama de funciones con diversas atribuciones, muchas veces sin recursos. Constitución Política del Estado. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Artículo 251. Parágrafo I. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley. Artículo 251.

el Consejo de Excomandantes de la Policía Nacional, comandantes departamentales, administración desconcentrada, directores de organismos operativos y de asesoramiento, nacionales y desconcentrados. Con relación a la estructura organizacional de la Policía Boliviana, la misma está dividida en niveles, siendo el primer nivel el de dirección y control. Asimismo, se cuenta con un organismo de asesoramiento y apoyo denominado Estado Mayor Policial. Asimismo, la estructura orgánica policial presenta organismos descentralizados y una administración desconcentrada denominados comandos departamentales de policía, que también presentan organismos operativos y estaciones policiales integrales para confluir en los módulos policiales, donde se implementó un sistema policial de seguridad preventiva y acciones integrales de policía comunitaria en cada uno de los departamentos del Estado plurinacional.